Con motivo del cumpleaños de la heroína antijaponesa Kim Jong-suk, el comité preparatorio de la conferencia de elogio a los grandes hombres del Monte Paektu 2017, el comité con Corea y el grupo de estudio de la idea Chuche, todos de Suiza, publicaron hace poco la declaración conjunta. El documento expresa: el pueblo coreano adora sin fin a Kim Jong-suk, quien amó con ardor al pueblo y se abnegó para su felicidad. La existencia de ella sirve de gran modelo que deben aprender todos los revolucionarios y combatientes antiimperialistas del mundo.